Mais il le faut, je m'en vais. Dans le feuilleton des feuilles, parmi les vaisseaux, parmi les fusées de l'éther. Thank you. tú sin mí, oh Dios, no podrás vivir aquí. Aquí, muy aquí, solo para mí, yo creo en ti, soy la comida, en la morada, piensas en mí, soy la comida, tú no me engañas, piensas en mí. Mes traces.